Hubo un tiempo muy lejano en el que las aves y las bestias se encontraban en guerra. La guerra se había prolongado durante un largo periodo y se habían librado muchas batallas. A veces ganaban las aves y perdían las bestias. Otras veces era al revés, eran las bestias las vencedoras. Pero había una criatura que estaba siempre en el lado de los vencedores, cualquiera que estos fuesen, y esa criatura era el murciélago. Si el murciélago pensaba que el bando por el que él estaba luchando estaba perdiendo, sencillamente se pasaba a otro lado. Las aves y las bestias se dieron cuenta enseguida de esto. Por supuesto, era difícil evitarlo. Por fin se llegó a un acuerdo, y la guerra entre las aves y las bestias se acabó, se terminó. El murciélago se sentía seguro de que ahora él sería estimado por todo el mundo. Después de todo, ¿no había él ayudado a ganar cada una de las batallas? ¡Pueden incluso hacerme rey!, pensó con orgullo. Pero las cosas no sucedieron tal como él había esperado. «Eres un traidor de dos caras», dijeron las aves y las bestias. «No eres leal a nadie. Vendes a ambos bandos. No queremos saber nada más de ti». A partir de aquel día, el murciélago fue un proscrito. Fue rechazado tanto por las aves como por las bestias.